nada, lo de siempre, lo de todos los miércoles, lo de toda la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Aquí continúas en la programación de Radio Crash en el 105 de tu FM. Radio Crash, la radio libre e independiente de Gijón. Ya sabes, este programa se centra principalmente en la mejor música o alguna de la mejor música de los años 60 y 70. En la primera parte del programa vamos a hacer ese segundo viaje, si lo queréis llamar de alguna manera así, sobre el mundo del blues. Hace 7 días os hablábamos un poco de lo que era el sur de los Estados Unidos y por qué el blues había surgido ahí. En este programa pues seguiremos ahí indagando un poco, investigando y dándoos información sobre este maravilloso género musical, el mundo del blues. Radio Crash 105 FM, Movida la Cantina, contigo desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y mientras hablo con vosotros estoy a 4 cosas distintas o 5, por eso perdonadme si algunas veces no sé ni lo que digo. Ya tengo aquí preparada una botellita con agua que viene directamente desde Puerto de Tarna. ¿Por qué? Porque emitimos desde hace ya 30 y tantos años, desde aquí, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Ya sabéis que en este 2025 Radio Crash, esta emisora, y vosotros también, pues cumplimos 40 años de programación libre e independiente. Pues nada, si no tienes nada más importante que hacer a estas horas de la noche, a las 11:30, menudo horito, menudo horario, pues nada, hacerme compañía, eso, hasta la 1:30 de la madrugada. Ah, bueno, sí, ese saludo para toda la gente masoquista que me está escuchando. Frank and judge walked down the stand and walked outside beside. The judge says to Frankie, you're gonna be justified killing a man, and he done you wrong. Dark was the night, cold was on the ground. The last word I heard Frankie said, done laid old Albert down. He's my man, and he done me wrong. I ain't gonna tell no story, and I ain't gonna tell no lies. Well, I was passed about an hour ago, the girl you call Alice Pride. He's your man, and he done you wrong. Bueno, vamos a empezar el programa. Cada vez odio más la sintonía y la presentación, porque bueno, mira que llevo años, me tenía que haber hecho una sintonía chulita con la canción que pongo, pero bueno, resumidas cuentas, aquí estamos en Movida la Cantina y vamos a empezar esa segunda parte dedicada al mundo del blues. Hace 7 días os hablaba un poco por encima de por qué el blues, como muchos de vosotros sabéis, surgió en los Estados Unidos. Toda esa cantidad de esclavos que más o menos hacia el siglo XVI-XVII empezaron a llegar, sobre todo al sur de los Estados Unidos. Os daba aquel dato de que en el año 1770 creo que había un 18% de población de color, de los cuales el 70 y tantos% estaba en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. En esa época, pues el sur despuntó, destacó, porque tenía mucha agricultura, mano de obra gratis, simplemente una manutención muy básica, bueno, la guerra de secesión, la abolición del esclavismo y todas esas cosas. En esta segunda parte de hoy, pues vamos a seguir hablando un poco del blues, ¿no? De estos esclavos que trabajaban en las plantaciones. Bueno, un poquitín, yo creo que de historia nunca viene mal, además siempre se aprende bastante, ¿no? Sobre todo de la vida de esta gente que lo pasó tan, tan mal realmente, ¿no? Y os quería decir que hace 7 días escogíamos para acompañar a los textos que os voy a leer, pues al bluesman, que era Blind Lemon Jefferson, uno de esos músicos ciegos que tantos hubo en aquellos años, ¿no? Sobre todo entre los años 30, 40 o 50. Para hacer compañía en el programa de esta noche he traído a otro hombre del Mississippi, como dice su nombre artístico, Mississippi John Hart. Pues venga, vamos a empezar. Pregunté a mi capataz, ¿cómo puedes soportar verme llorar? Y él me contestó, eres un negro, puedo soportar verte morir. Esto pertenece, pues bueno, a una canción que cantaban los negros, ¿no? Casi todos los refranes encierran una gran verdad. Y cantar atenúa el sufrimiento está fuera de toda discusión. El canto comporta importantes beneficios para la salud, mejora la capacidad pulmonar y con ella la oxigenación de la sangre y su circulación. Incide en la calidad del sueño, reduce el estrés, mejora la memoria y ayuda a crear nuevas conexiones neuronales. Hasta el punto de que, bueno, la Alzheimer Association contempla el canto como terapia. Cantar aumenta nuestro nivel de endorfinas, facilita la expresión de emociones, desarrolla la creatividad y la imaginación y se practica en grupo, o si se practica en grupo, favorece interacciones sociales que mejoran las destrezas comunicativas y reducen la sensación de soledad. Nada tiene, por tanto, de extraño que desde la llegada de los primeros africanos a los Estados Unidos en el siglo XVII, el canto se convirtiera en una forma de liberación y de refugio tanto físico como mental. Los esclavos no cantaban, como hacían en su África natal, porque estuvieran contentos. Cantaban para no morirse, para no enloquecer. El canto era el sustituto del llanto, y de ese instinto de supervivencia nacerán las formas musicales afroamericanas más antiguas que se conocen. Las work songs, los hollers y los espirituales, melodías y estructuras y ritmos africanos que durante los siglos XVIII y XIX se irá mezclando con la música popular americana y europea hasta convertirse en el mundo del blues. Officer, how can it be? You can arrest everybody but cruel Stagger Lee, that bad man, oh cruel Stagger Lee. Mr. Lyon told Stagger Lee, please don't take my life. I got two little babies and a darling loving wife, that bad man, oh cruel Stagger Lee. What I care about you two little babies and a darling loving wife, you done stole my stuff and hat, I'm bound to take your life, that bad man, oh cruel Stagger Lee. When a spy builds a line, he's lying down on the floor, that bad man, oh cruel Stagger Lee. Jumper's off the jury, what you think of that? Stagger Lee killed Bill's line by the $5 stuck on hand, that bad man, oh cruel Stagger Lee. Standing on the gallows, head way up high, at 12 o'clock they killed him, is all glad to see him die, that bad man, oh cruel Stagger Lee. Las naciones del sur fueron la cuna y principal lugar de desarrollo de los cantos de trabajo. Esta música, que apareció a comienzos del siglo XVIII, era una réplica perfecta de la que los esclavos practicaban en África, cuando sus motivaciones eran completamente diferentes. En un principio, estos cantos eran exclusivamente vocales y su ritmo se adaptaba a los diferentes trabajos, de manera que la Cotton Pick Song, destinada a acompañar la recolección del algodón, era algo más lenta que la Corn Shucking Song, que se cantaba para pelar las mazorcas de maíz, o la Corn Song, que acompañaba su molienda. Los cantos de trabajo se organizaban en torno a esa estructura de llamada-respuesta característica de la música africana. Un solista cantaba una frase y el resto de la cuadrilla respondía a continuación. Estos cantos tenían diversas funciones. La primera era, como no, matar el aburrimiento provocado por un trabajo tedioso y mantenido durante mucho tiempo, pero también ayudaban a sincronizar a la velocidad de movimientos de distintos trabajadores. Cuando estaban ocupados en una misma labor coordinada, cuando estaban trabajando, cantaban pues para mantener un ritmo de trabajo. Os comentaba hace unos meses, cuando estaba hablando un poco de ese libro de Alan Lomas, que por ejemplo no eran mismo los cánticos que hacían la gente que podía trabajar en una plantación de algodón que los que trabajaban en el ferrocarril. Por ejemplo, los del ferrocarril, recordáis que el canto era muy unísono, muy sincronizado, porque cada vez que cantaban o leían o cantaban ciertas frases iba acompañado de un movimiento, como podía ser, por ejemplo, coger el rail y colocarlo en su sitio. Más o menos Ya sabéis lo que a lo que me refiero. Esa es la razón por la cual los capataces al mando no solo toleraban estos cantos, sino que también los alentaban, ya que facilitaba su labor de vigilancia. Ingenuamente, sus captores pensaban que mientras los esclavos cantaban, no hablaban, con lo cual el riesgo de insurrección se minimizaba. En la práctica, lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Ladies all gather round, that good sweet candy man's in town. It's the candy man, it's the candy man. He got stick candy just 9 inches long. He sells as fast a hog and chew his cone. It's the candy man, it's the candy man. She always takes a candy stick to bed. It's the candy man. It's the candy man. Don't stand close to the candy man. He'll eat a big candy stick in your hand. It's the candy man. It's the candy man. Existía toda una red clandestina, conocida como The Underground Railroad, el ferrocarril subterráneo, organizada para ayudar a los esclavos a escapar hacia el norte, y como no sabían leer ni escribir, utilizaban los cantos de trabajo para transmitir los mensajes y organizar las fugas con un lenguaje secreto. Por ejemplo, el ferrocarril subterráneo no era en absoluto un ferrocarril, era una cadena de contactos. Los que se iban a fugar eran los pasajeros, las estaciones eran las casas de acogida donde iban a recibir las instrucciones para seguir su viaje y los maquinistas eran los guías que les ayudaban en la huida. Cruzar el Jordán era en realidad cruzar el Mississippi. Las palabras zapato, rueda o carro significaban que alguien ya estaba preparado para poder huir. Con todos estos códigos y esta filtración de informaciones, se fue creando entre los esclavos un sentimiento de solidaridad y camaradería que constantemente se veía reforzado por una música que cada día les recordaba el lugar donde provenían. If you don't like your sister, don't you care a name of God? Blessed be the name of the Lord. Just take her in your bosom and carry her home to God. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. If you don't like your brother, don't you carry his name abroad. Blessed be the name of the Lord. Just take him in your bosom and carry him home to God. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. If you don't like your preacher, don't you care his name abroad. Blessed be the name of the Lord. Just take him in your bosom and carry him home to God. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. If you don't like your deacon, don't you care his name abroad. Blessed be the name of the Lord. Just take him in your bosom and carry him home to God. Oh, blessed be the name of the Lord. A partir de las work songs se desarrollaron los field hollers, gritos de campo, que se consideran el enlace más obvio entre las tradiciones africanas y el blues. Las diferencias esenciales entre los cantos de trabajo y los hollers son básicamente dos. El canto de trabajo presenta un ritmo constante y es colectivo, mientras que el holler es individual y presenta un ritmo más irregular e impredecible. Esto es así porque el propósito de los hollers no era mantener el ritmo de trabajo de un grupo de trabajadores, como en la work song, sino mantener el contacto entre compañeros de trabajo distantes. El folclorista Néstor Ortiz definió los hollers como canciones de breve extensión, medio habladas, medio cantadas, medio gritadas, entonadas por los braceros durante sus labores o en momentos de descanso, con el objeto de comunicarse entre sí y cuya transcripción al pentagrama es harto difícil, sino casi imposible. Praying tonight, praying on the old campground. There is praying tonight, praying, there's praying on the old campground. La derrota sureña en la Guerra de Secesión, los esclavos obtuvieron, al menos sobre el papel, la libertad, pero al no disponer de más formación que la indispensable para la realización de su trabajo, la aparición laboral de estas personas fue muy estrecha, tanto que muchas de ellas siguieron desempeñando el mismo trabajo que hacían en la esclavitud a cambio de un exiguo salario que apenas podía cubrir las necesidades básicas. Es decir, que su situación mejoró, pero no era, desde luego, para tirar cohetes. Feeling low and weary, Lord, I've got trouble in mind. Feeling low and weary, Lord, I've got a trouble in mind. Everything's against me, every body's so unkind. Harvest time's coming and will catch me unprepared. Harvest time is coming and will catch me unprepared. Haven't made a dollar bed, luck is all I've had. Lord, how can I bear it? Lord, when will the harvest bring? Lord, how can I bear it, Lord? What will the harvest bring? Burn up all my money and I isn't got a doggone thing. I'm a weary traveler roaming round from place to place. Fue en esta coyuntura cuando la música de los afroamericanos dejó de ser un entretenimiento privado para convertirse en una manera de ganarse la vida. Una vida azarosa y vagabunda que con frecuencia conducía a la delincuencia y por tanto a la cárcel, donde no se trataba solo de estar recluido, sino que había que realizar trabajos forzados encadenados a otros compañeros, bien por los tobillos, bien por las muñecas e incluso por el cuello. A esto es lo que se llama una chain gang, una cadena de trabajo. Woman, girl, be your man. Be my woman, girl, be your man. Be my woman, girl, be your man. Get this sun is dollar in your hand. Así fue como los cantos de trabajo y los hollers se trasladaron de las plantaciones a las cárceles, donde pasaron a llamarse chain gang sounds. A falta de instrumentos, solían acompañarse marcando la pulsación con alguna herramienta de trabajo, como un pico, una pala, un hacha, un azadón. Aparte de esto, no presentaban ninguna diferencia musical con las formas de antes de la guerra. Lo normal en una plantación era que los esclavos trabajaran de sol a sol, desde el amanecer hasta el ocaso, con dos breves paradas para alimentarse, unas 12 horas diarias que podían alcanzar las 18 horas en tiempo de cosecha. Los esclavos estaban sujetos a una especie de código penal específico para ellos, según el cual se admitía el uso del látigo para dirimir cualquier diferencia. Tenían prohibido aprender a leer y escribir. Sus matrimonios no estaban reconocidos y, por tanto, sus propietarios podían separar a una familia vendiendo o regalando a alguno de sus miembros. Tampoco podían reunirse sin la presencia de alguna persona blanca. Este no era el único camino para hacer trabajar a los esclavos. También se les podía engatusar. Los terratenientes también utilizaron para estimular el rendimiento de sus esclavos incentivos que podían ir desde alimentos extra a la concesión de pequeños terrenos cultivables, y en ese contexto es cuando se fijó el domingo como día de descanso para dedicar a la religión o al ocio. campos en los que la música y la danza, pues como podéis imaginar, jugaban un importante papel. Take this hammer and cast to my captain. Tell him I'm gone. Tell him I'm gone. Tell him I'm gone. Take this hammer and cast to my captain. Tell him I'm gone. Just tell him I'm gone. I'm sure he's gone. This is a hammer that killed Johnny Red, but it won't kill me, but it won't kill me, but it won't kill me. This is the hammer that killed John Henry, but it won't kill me, but it won't kill me, ain't gonna kill me. Long ways from East Colorado, honey, to my home, honey, to my home, honey, to my home. It's a long ways to East Colorado, honey, to my home, honey, to my home. That's why I'm gone. En Slave Song of the Georgia Sea Island de 1942, de Lydia Parry, se informa de que dentro de las danzas tribales existía una modalidad basada en imitar a los animales salvajes. Danzas que en África se utilizaban para celebrar el éxito de una cacería y que en América se limitaron a celebrar seguir con vida un día más. Los tambores estuvieron prohibidos durante mucho tiempo porque se temía que los esclavos pudieran enviarse mensajes a través de ritmos cifrados, como si fuera un elemental código Morse. Así que, para sustituirlos, se inventaron toda una serie de danzas fundamentadas en la percusión corporal que incluían palmas, palmadas y zapateados. Con el tiempo, los esclavos pudieron ir construyendo sus propios instrumentos artesanales, cajas de puros, barreños, palos, trozos de tela, tablas de lavar, clavos. Y ahora os voy a poner una canción. Quería que sonase ahora, pero bueno, ha fallado el ratón, le di yo mal. Para que os hagáis una idea, pues lo que estamos hablando de los cánticos de los campos de trabajo, ¿no? Pues hay una canción que muchos de vosotros conocéis, seguro, que aquí ya la he puesto alguna vez, que es ese gran tema de Sam Cooke, ese Chain Gang, que bueno, parece una canción divertida, alegre, pero bueno, guardaba una canción bastante triste, ¿no? Lo que era, pues, los trabajos de esta gente, ya veis, a sol, condiciones personales realmente penosas. Bueno, pues venga, vamos a escuchar esta maravillosa canción que hizo Sam Cooke de un tema tan, tan triste y tan serio que por desgracia existió. I hear something saying, well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my work is so hard, give me water, I'm thirsty, my work is so hard, oh, oh, my work is so hard, oh. Era hermoso vivir con las estaciones, abrir el suelo en el invierno helado, plantar las semillas contra el viento de la primavera y hacer la cosecha en el calor del verano. Había algo de poesía en todo eso y yo tenía la sensación que pertenecía a un lugar y de que mi trabajo importaba. Esto lo decía el rey del blues, el señor B.B. King. No es extraño que el blues del Delta huela a tierra mojada, porque casi todos los bluesmen de la región crecieron trabajando en el campo. La familia de Charlie Patton se trasladó a vivir a la plantación de Acri cuando él tenía 9 años y allí fue donde conoció a gente como Son Hughes, Billy Brown y Tommy Johnson. Y antes de morir en la plantación Hitman también llegó a llegar gente como Robert Johnson o Honey Wolf. 80 kilómetros al norte de Acri estaba la plantación Stowall, donde Alan Lomax descubrió a Muddy Waters, y 50 kilómetros al sur, entre Itabena y Berkeley, estaba la que vio nacer a B.B. King, el rey del blues, que en una entrevista afirmó que había recorrido unos 100.000 kilómetros detrás de un arado antes de ser ascendido a tractorista. Prácticamente todos aparecen calificados como granjeros, granjeros arrendatarios, tractoristas, recolectores de algodón, braceros. Todo parece indicar que, salvo algunas excepciones, era el trabajo de la tierra lo que les daba de comer, mientras que el blues solo les daba de beber. Para los bluesmen del sur, la tierra siempre estaba ahí, como una posible fuente de ingresos delante de una urgencia, como una ocasión de confraternizar con otros bluesmen, como un lugar donde hacer escala entre dos estaciones de tren, y muchas veces también como lo más parecido a un hogar, porque las plantaciones donde trabajaban eran mucho más que el campo. Miss Collins weep, Miss Collins moan, to see her son Louis leave his home. Angel laid him away, angel laid him away. They laid him 6 feet under the clay, angel laid him away. Kind friend, oh, ain't it hard to see poor Louis in a new graveyard? Angel laid him away. Bob shot once and Louis shot two. They shot poor Collins, shot him through and through. Angel laid him away, angel laid him away. They laid him 6 feet under the clay, angel laid him away. Miss Collins weep, Mrs. Collins moan, to see her son Louis leave his home. Angels laid him away. Angels laid him away. Por ejemplo, en la plantación de Dothkerry, una de las más famosas, vivían 400 familias. Había dos iglesias, una metodista y otra baptista, dos escuelas de primaria, una tienda, un aserradero y una herrería, un dispensario de salud con un doctor y una enfermera. Y por último, también había un servicio funerario gratuito y cementerio. Así que uno podía vivir y morir en una plantación sin pisar el mundo exterior. La madre tierra podía ser dura y severa, pero era una madre al fin y al cabo, y cuando los bluesmen del sur la dejaron para ir en pos de la electricidad a las grandes ciudades del norte, su nostalgia se siguió escuchando por encima de los altavoces, las baterías y las guitarras eléctricas. Well, it's early morning, baby, when I ride, you have a lot of around my right side, Lord, baby, around my right side, Lord, it's well, I have a mirror around my right side, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord de tener su gracia que la primera referencia que tenemos sobre el blues proceda precisamente de un arqueólogo, Charles Peabody, que hacia el año 1902, mientras excavaba unos túmulos indios en las tierras aledañas a Cresley, en Mississippi, oyó cantar a los lugareños y quedó tan vivamente impresionado que a su regreso escribió un libro titulado Notas sobre la música negra, donde describe el blues con apreciaciones tan precisas y preciosas como estas. Era como si se libraran de sus penas convirtiéndolas en canciones, solo contaban historias de amor y de mala suerte, y la mejor de todas, eran sonidos monótonos y extraños como una gaita tocando pianísimo. Take a good-looking wife and make a good-looking home. Well, make a good-looking home, Lordy, baby. Make a good-looking home, Lordy, sugar. Take a good-looking wife and mama and make a good-looking home. Well, well, Lord, Lordy, roll. Well, Lord, Lordy, sugar. Pocos años después, el compositor W.C. Handy, considerado el padre del blues, tendría una revelación parecida cuando, mientras esperaba el tren en una estación de Mississippi, oyó cantar a un mendigo, una extraña y monótona canción acompañada por una desvencijada guitarra tocada con un cuchillo. Inspirado por este episodio, escribió a su regreso a Nueva York la canción famosa Memphis Blues del año 1912 y sobre todo el St. Louis Blues del año 1914, la canción que abrió las puertas de los cabarets blancos a los artistas negros. Oh, baby, until it better got so well, well, Lord. Got the blues, can't be satisfied. Got the blues, can't be satisfied. Keep the blues, I'll catch the train and ride. whiskey straight will drive the blues away. Whiskey straight will drive the blues away. That be the case, I won't support today. Bought my gal a great big diamond ring. Bought my gal a great big diamond ring. Come right back home and caught her shaking that thing. Extraordinario éxito de Mamie Smith con Crazy Blues, que vendió más de 80.000 copias en 1920, marcó el cambio definitivo de las discográficas con respecto a la música negra. Productores y ojeadores se lanzaron a la búsqueda y captura de cantantes negras, que se convirtieron en las primeras divas de la música popular. Merle Renee, Bessie Smith, Clara Smith, Alberta Hunter, Ida Cox, casi todas ellas arrancadas del sur y replantadas en el norte. Ahora bien, ese blues de mujeres vestidas como para una boda y músicos de smokey que sabían leer partituras hasta el punto de que podían trabajar también en bandas de jazz, ¿tenía realmente algo que ver con lo que W.C. Handy escuchó mientras esperaba el tren? Evidentemente no. En ningún momento sustituyó al blues del Delta, que siguió su solitario camino al margen de la industria discográfica. Como dice Ted Gioia, era como ese pariente del pueblo por el que sientes cariño, pero que te avergüenza, de manera que toda la riqueza musical del Delta se quedó allí, escondida en el profundo sur, a merced de la promoción de los viajeros que casualmente habían topado con ella y lo comentaban a otros viajeros. Y este fue el desolador panorama del blues del Delta hasta los años 20, cuando se empezaron a hacer las primeras grabaciones. Ah. os he estado poniendo hasta ahora, pues W.C. Handy interpretando en el año 1949 precisamente el St. Louis Blues, uno de los primeros temas compuestos de blues por este, creo que era el director de orquesta, aunque aquí está tocando también la trompeta, ¿no? La importancia de este músico en el comienzo del blues es bastante importante. Como os acabo de leer, sus primeras grabaciones son las primeras que llevan la palabra blues, se podría decir, y por eso pues hay unos premios de blues que se llevan dando desde hace muchísimos años que llevan su nombre, ¿no? Y son más o menos a nivel de blues pues los más importantes. Venga, vamos a seguir leyendo un poquitín, comentando este libro que os parece, bueno, a mí me parece interesante, ¿no? Vamos a terminar, venga. Vale la pena señalar aquí la importancia del puro azar como el gran responsable tanto de los bluesmen que conocemos como de los que ignoramos. La región del Delta en los años 20 era un semillero de talento y los bluesmen se contaban por centenas. Ciegos, vagabundos, alcohólicos, mendigos, hay muchos que se sabe que tocaron una temporada por la zona y desaparecieron sin dejar rastro grabado. Otros que se citan como importantes influencias de los bluesmen que si no han llegado y de los que no sabemos nada. Hay bluesmen parientes que se llaman diferente y otros que se llaman igual que otros con los que no tienen ningún parentesco y no hay manera de saber cuándo acaba uno y cuándo empieza otro. Billy Brown, por ejemplo, unos lo describen como bajito y cuatro ojos y otros como alto y bien parecido. ¿Hay entonces dos Billy Brown? Pues puede ser, igual que había casi dos Sonny Boy Williamson, ¿no? Nos movemos en definitiva por el reino de la incerteza. Por eso, en esta región, la leyenda tiene el mismo valor que un acta notarial. Don't you let my good girl catch you here. Don't you let my good girl catch you here. She might shoot you, may cut and stab you too. Ain't no telling what she might do. I'm up the country where the cold, sleet, and snow. I'm up the country where the cold, sleet, and snow. Ain't no telling how much further I may go. En lo más profundo sur se encuentra el estado de Mississippi, la oveja negra de los Estados Unidos, el estado con más alta tasa de paro y más baja renta per cápita. Sin embargo, desde el punto de vista musical, que es lo que nos interesa, Mississippi es la Arcadia de la música popular, Ítaca, el Olimpo, la Meca, a la que cualquier aficionado a la música debería acudir en peregrinación al menos una vez en la vida, porque fueron las polvorientas calles de Clarksdale, el típico pueblo que en agosto aún tiene colgadas las luces de Navidad, las que vieron a Sam Hughes caminar hacia su casa, tambaleándose de lado a lado, o a Robert Johnson vender su alma al diablo en el cruce de la 61 con la 49. Fue en ese solar, junto al cementerio, donde estaba la capilla, en la que se escuchó por primera vez la dulce voz de Sam Cooke. Y unos kilómetros al norte estaba la gasolinera, donde Alan Lomax informó a uno atónito, Freddie McDowell, mientras le llenaba el depósito de que era famoso. Gonna turn over, try it on this side. Después de beber un poco, vamos ya por las últimas líneas. El estado de Mississippi se divide en cinco regiones, de las cuales la que está situada más al noroeste es la región del Delta, que ni siquiera es un delta propiamente dicho, sino una especie de llanura de 10.000 kilómetros cuadrados junto al río. El verdadero delta del Mississippi está 500 kilómetros más al sur, en Nueva Orleans. Y para terminar, en general el blues es una música bastante cruda y con pocos adornos, pues el blues del Delta aún más. Aquí hay una guitarra, una voz y en su mayor despliegue una armónica o un zapato golpeando una tabla en el suelo. Just about, hey, pace nine. Thought of my Maureen album, couldn't hardly keep from crying. Avalon, my hometown, always on my mind. Avalon, my hometown, always on my mind. Pretty mamas in Avalon want me there all the time. Train left Allen throwing kisses and waving at me. When the train left Allen throwing kisses and waving at me. Just come back, Daddy, and stay right here with me. Avalon's a small town, had no great big rain. Avalon's a small town, had no great big rain. Put your mamas in Avalon, sure will spin your chain. Good town, but it's not for mine. New York's a good town, but it's not for mine. Went back to Allen, yeah, where I put him on all the time. Raise a baby, get your big leg off of mine. Raise a baby, get your big leg off of mine. It's so heavy, make a good man change his mind. Bueno, pues hemos terminado la primera parte del programa dedicada, pues eso, a otro episodio más del mundo del blues. Yo os había dicho que todo lo que hemos estado escuchando, bueno, la mayoría, pues ha sido a cargo de Mississippi John Hart. Y os voy a leer aquí un poco de su vida, ¿vale? Mississippi John Smith Hart nació en Mississippi en 1893 y falleció en el año 1966. Fue un cantautor y guitarrista americano de blues y folk. Creció en la localidad de Avalon, Mississippi, y aprendió a tocar la guitarra a los 9 años. Pasó parte de su infancia escuchando viejos temas de blues mientras trabajaba como peón de granja. En 1923 debutó de la mano de William Nermore, sustituyendo a su habitual compañero Seal Smith. Cuando Nermore tuvo la ocasión de grabar en Okeh Records, recomendó a Hurt al productor de la discográfica, que bueno, que después de escuchar el tema Monday Morning Blues, grabó 2 sesiones en Memphis y en Nueva York. El mote de Mississippi se lo puso Okeh en sus promociones, después de un disco que pasó sin pena ni gloria y la bancarrota del sello Okeh por la Gran Depresión. Hurt volvió a Avalon para trabajar como bracero en fiestas y locales, pero bueno, la suerte le dio una segunda oportunidad. En el año 1963 es localizado por el crítico musical Tom Hoskins, con su guitarra prácticamente intacta. Hoskins anima a Hurt a trasladarse a Washington D.C. y volver a presentarse como uno de los padres del blues. Como quiera que sus primeras grabaciones coincidieron con la Gran Depresión, su nueva carrera correspondió con el renacimiento de la música folclórica americana. Tocó en 1963 en el Newport Folk Festival y se convirtió en un nuevo ídolo de los seguidores de la música folk. realizando una multitud de conciertos y apareciendo en programas como The Tonight Show de Johnny Carson. Durante este periodo grabó 3 álbumes con Vanguard Records. La influencia de Hurst se extiende a diferentes géneros como el blues, el country, el bluegrass, el folk o el rock and roll. Y estoy leyendo lo del teléfono porque me confundí. Os quería traer hoy a Mississippi Fred McDowell, ya ves que también empiezan por Mississippi, y había cogido datos de Mississippi Fred McDowell y cogí el disco de Mississippi John Hurt, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado esto del blues, esto que os estoy comentando. Tal vez la música, a lo mejor muchos de vosotros no estáis acostumbrados a escuchar blues, digamos, del Delta, blues puro y duro, ¿no? Así simplemente, como solía ser en sus comienzos, ¿no? Músico y su guitarra, ¿no? Y su voz, ¿no? Pues nada, vamos a seguir con el programa. Y bueno, os decir que es Radio Caras 105 de la FM. Es que en este momento estoy un poco despistado porque estoy a unas cuantas cosas, igual que antes, que si leo, que es el micrófono, que es el volumen, os pido perdón. Pero bueno, vamos a seguir continuando aquí en el programa Movida Cantina con todos vosotros hasta la 1:30 de la madrugada. En esta segunda parte vamos a dedicar por lo menos casi 20 minutos, más de 20 minutos, a uno de los grandes discos que cumplen 50 años. Voy a dar unas pistas, pero muy pocas. Tal vez es para muchos la mejor banda de rock de todos los tiempos. Sus primeros trabajos no tenían nombre, era el 1, el 2, el 3, el 4, un poco parecido con el grupo Chicago. Uno de sus miembros, el batería, también murió en circunstancias así un poco, no voy a decir extrañas, pero no muy normales, ¿no? Pero bueno, ya sabéis de quién estamos hablando. Pues bueno, antes de que suenen ellos, vamos a Eric Clapton. Este LP, este August, no es de su mejor época, pero bueno, se pueden salvar algún tema, ¿no? Por ejemplo, este que vamos a escuchar, ese dúo junto con la gran cantante de color, Tina Turner. ¡Ey, qué secuela! Bueno, sí. Bueno, decía yo que era la época más floja de Clapton, claro, año 1986. Sonidos acordes con aquella época y sobre todo porque estaba, me parece, a la producción, pues el señor Phil Collins, ¿no? Que durante una temporada, pues incluso estuvo en la formación de Clapton, ¿no? Y estoy un poco acelerado porque quiero hacer, claro, es que tengo un problema, los becarios no me duran nada, tengo que hacerlo yo todo entre el horario que no cobran y eso. Pues nada, que os iba a decir, bueno, que espero que os esté gustando eso del blues, ¿no? Se aprenden muchas cosas. Hay que imaginar a aquella gente las condiciones tan malas que vivían, ¿no? Bueno, hay muchas películas que lo reflejan, pero ninguna película puede, yo creo, reflejar realmente la realidad, ¿no?, de lo que vivían. Vamos a poner otro tema, el que abre la cara de este LP, de este August. Y este tema, a lo mejor muchos de vosotros lo conocéis, porque sí, en ese mismo año, 85, 86, pues hubo una película protagonizada por Paul Newman y Tom Cruise, que era El color del dinero, ¿no? De unos chicos que era una pareja, ¿no? Tom Cruise, que se dedicaban la vida, pues, a jugar como jugadores de billar, ¿no? Intentaban engañar a la gente, eran buenísimos. Intentaban engañar a la gente buscándose la vida como jugadores de billar, ¿no? Era una secuela, una segunda parte tal vez del Buscavidas, creo que era la que hacía Paul Newman, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar, sin enrollarme tanto, pues la canción que fue la banda sonora de la película El color del dinero. Si me acuerdo, la próxima semana os hablaré un poco de una de esas historias que hay también de Clapton sobre la banda sonora que hizo, o una canción que hizo para una película de James Bond, una canción que nunca se llegó a utilizar. Incluso hay un vídeo que tampoco nunca se utilizó y que nadie lo ha visto. Nadie sabe dónde está ese vídeo de esa canción que hizo Eric Clapton en su momento para una película de James Bond. Pues venga, vamos allá con la banda sonora, por lo menos esta canción del color del dinero. Yeah. Bueno, esto es vinilo y bueno, por hoy, hoy ha funcionado, no ha habido ningún fallo. Pero voy a poner otra canción de este álbum, así aprovechando que creo que ando bien de tiempo y de poco material, que es lo peor. Pues otro de los temas que yo creo que es el que más me gusta a mí, y es una canción que no es de las más famosas del repertorio, perdón, del, tengo que ver, del repertorio de Clapton, pero es una bonita canción. Aquí ya la he puesto alguna vez y es la canción Holy Mother, y creo que estaba dedicada, creo que ya os lo dije, a, o eso había leído una vez, a Richard Manuel, el que fuera el teclista del grupo de The Band, que se había suicidado unos años antes. Pues venga, vamos a disfrutar de Clapton y de este Holy Mother. I've seen the stars fall from the sky. Holy Mother, can't keep from crying. Oh, I need your help this time. Get me through this lonely night. Tell me, please, which one. Again. Bueno, pues vamos a empezar a recordar y hablar un poco por encima de otro de esos grandes discos que se cumplen 50 años desde su publicación. O sea que estamos hablando del año 1975 y concretamente este disco fue publicado pues hace 50 años y más o menos dos o tres días, porque fue publicado, me parece, un 24 de febrero, eso, del año 1975. Estamos hablando, cómo no, de ese Physical Graffiti, uno de los discos más importantes en la historia del rock and roll y también, cómo no, de la formación británica Led Zeppelin. Todos los primeros trabajos de esta banda habían sido muy buenos, cada uno tiene sus preferidos, unos se quedan con el volumen 4, otros con el volumen 1, pero bueno, este Physical Graffiti también siempre está considerado como uno de sus mejores trabajos. No sé si tiene que ver también un poco que fue su primer disco doble en ser publicado. Repito, año 1975. En ese año se grabaron grandes trabajos. Recordar, hace unas semanas recordábamos el Crisis, What Crisis, del grupo Supertramp. Hace unos días también recordábamos el Zuma de Neil Young. Y hoy vamos a recordar este LP, este Physical Graffiti de los Led Zeppelin. Empezamos escuchando The Rover y vamos a escuchar, si os parece, pues el tema que abría este LPS, Custer Pie, o como se pronuncie. Curiosamente, este Physical Graffiti, este primer doble LP de esta banda, pues vendió, más o menos se calcula sobre 16 millones de copias, ¿no? Yo tenía, bueno, un libro ahí que alguna vez he traído con los discos que más se vendieron en los 70. Este ocupa, en teoría, el puesto número 7, y de esos 100 discos, yo creo que Led Zeppelin 4 los ha colocado entre los 100 más vendidos de esa década, ¿no? Pone 15 millones, yo he colocado un millón más, porque, bueno, en todos estos años, pues estoy seguro que habrán vendido unos cuantos más, aunque ahora exista el pirateo, el descargarse y todas esas cosas, ¿no? Sí, es un poco raro, por ejemplo, consiguieron colocarse como los discos más vendidos tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. A lo mejor algunos de vosotros ya lo sabéis, Led Zeppelin fue una formación que les costó un pelín más arrancar en el Reino Unido. En los Estados Unidos enseguida los recibieron con los brazos abiertos. Y repito, aunque ningún tema, ningún single llegó a ocupar el puesto número uno, como el EP, pues ocupó número uno tanto en, repito, en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Sonidos nuevos, algunos temas, sonidos diferentes, innovando un poco, sonidos, claro, año 75, había ya influencias de distintos géneros musicales, de distintos estilos musicales, y los Led Zeppelin pues no eran esquivos a estos nuevos sonidos, ¿no? Pero el blues, como no, el blues seguía siendo la base principal de esta formación. Recordar, cuarteto, ahí teníamos a la voz, como no, a Robert Plant, a Jimmy Page, a John Womack a la batería, todavía estaba vivo. Recordar que falleció en el año 1980, ya lo sabéis todos cómo murió, no lo voy a decir yo. Y al bajo teníamos también, como no, al gran John Paul Jones, que aparte de tocar el bajo, pues ya sabéis que muchas veces incluso también tocaba los teclados. Pues os decía que el blues seguía estando presente, como no, no podía ser de otra manera, en el repertorio de esta formación. Y desde luego, de los casi 15 temas que componen este LP, este Physical Graffiti, desde luego uno de los más destacados es este blues, este In My Time of Dying. Thank you. Make it. Maravilloso este tema, además lo he puesto íntegramente, son prácticamente 11 minutos lo que dura este tema que os acabamos de poner del grupo Led Zeppelin, bueno, más de 11 minutos. Pero bueno, vamos a continuar. Los últimos datos que os quiero dar es que, por ejemplo, también fue el primer LP que publicaron bajo su propio sello, Swan Song, ¿no? Eran muy buenos cantando, eran muy buenos componiendo, pero bueno, para llevar sus negocios eran realmente malísimos. El sello discográfico fue un auténtico fracaso. Artistas que contrataron o que grabaron con este sello, pues solamente me viene a la cabeza ahora Bad Company. Sí, Bad Company. Habrán grabado otros, pero yo os digo que fue un auténtico fracaso. Y también, como no, estaba esa portada de este LP, donde vemos esos edificios clásicos, ¿no?, de barrios así americanos. Este concretamente es en el Soho y son como dos portales, el 96 y el 98 de St. Mark's Place, repito, en el Soho. Y os comentaba que estos portales era donde salía, hay un vídeo de los Rolling, creo que es del Tattoo You, os lo comentaba ya ahora unos meses, de ese tema que es Waiting for a Friend, algo así, ¿no? Que está Keith Richards sentado en unas escaleras con unos negritos ahí, ¿no? Y llega Mick Jagger y venga, vamos a tomar algo, ¿no? Pues esos portales donde estaba sentado Keith Richards es el mismo portal que utilizó los Led Zeppelin en la portada de este LP, también una portada que es histórica, las ventanas estaban como troqueladas, ¿no? Hay fotografías de diversos personajes, hay un astronauta, hay un caballo, hay actores, hay de todo, ¿no? Y repito, la portada original creo que las ventanas se podían abrir y cerrar, no me hace mucho caso, pero era una de esas portadas que en su momento eran así de ingeniosas, y hoy en día los discos originales pues son carísimos, como puede ser, por ejemplo, el famoso Stick Fingers de los Rolling Stones, con esa cremallera original que traía pues la primera edición, ¿no? Y venga, vamos a despedirnos de los Led Zeppelin y de este Physical Graffiti, que cumple 50 años, pues también con otro de los cortes más importantes, ese tema de 8 minutitos y medio casi, que se llama Kashmir, uno de los temas también más importantes en la carrera de esta formación, con esos sonidos así un poco árabes, moros, y llámalo como quieras, ya que Robert Plant por aquellas fechas le encantaba el absorber toda esa cultura, ¿no? Me encantaba ir a Marruecos y estar allí, y bueno, pues venga, vamos a disfrutar, repito, de este corte número 6 que cerraba la cara del disco que estamos recordando hoy, el 50 aniversario de este Physical Graffiti de los señores Led Zeppelin. I'm a traveler of both time and space. Thank you. Bueno, un LP, este Physical Graffiti, que nos podía ocupar las dos horas, pero bueno, hemos resumido un poco, sobre todo la primera cara, pues lo más importante de este gran trabajo. Y vamos a llegar al final del programa de Movida en la Cantina por esta noche. Empezamos con esa segunda parte dedicada al blues, ¿eh? En la primera parte hablábamos del sur de los Estados Unidos, y hoy ya nos hemos centrado un poco en esos cánticos que empezaron a surgir de los negros, ¿no? En las plantaciones, las cadenas de trabajo, etc. etc. Empezamos a hablar también un poco del delta del blues. En la próxima entrega, pues vamos a centrarnos también un poco más en las estructuras de las canciones, los acordes, los tiempos y todas esas cosas. Espero que el programa de esta noche, aunque he pasado un momento ahí como de, no sé, que no sabía dónde estaba, espero que haya sido de vuestro agrado, ¿no? Y vamos a despedirnos, pues bueno, con una mujer que nos ha dejado, por desgracia, hace poco. Roberta Flack fallecía, pues, con 88 años, ¿no? Una de las grandes divas del soul. Y vamos a despedirnos precisamente con, no con ese Kill Me Softly With This, ¿no? Mátame suavemente con esta canción, sino con lo que fue su primer tema conocido, de su primer LP del 69, llamado el LP Free Steak, para el sello Atlantic Records. Es esa versión maravillosa de ese tema, es The First Time Ever I Saw Your Face. Pues nada, con Roberta Flack en el recuerdo, intentando despedirme pronto para que entre lo máximo de canción posible, me despido de todos vosotros hasta dentro de 7 días. Recuerda, esto es Radio Caras en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Hasta la próxima semana. First time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. Ever I kill